El guerrillero. El guerrillero. Aquí estamos, como todos los domingos, en Radio Cuca, a partir de las 11 de la noche, con el programa de El Guerrillero. Vamos a comenzar con una noticia de este mes de febrero, donde todos sabemos un poco de qué se trata. La Guardia Civil denuncia que estamos solo para recaudar dinero. Les amenazan, parece ser, según la sexta.com, todos lo podemos ver, les amenazan para que pongan 50 multas cada mes. La preocupación de la Guardia Civil se está incrementando en los últimos tiempos. Muchos de ellos están recibiendo amenazas y coacciones para que pongan al menos 50 multas al mes. Para muchos, su vocación era ayudar a los ciudadanos, pero actualmente sienten que su cometido es solo recaudar dinero. Un agente destinado en Andalucía denuncia las presiones a las que están sometidos y que han llegado a dividir a los compañeros. Algunos de los guardias civiles cumplen con las reprimendas de sus superiores, pero los que no están de acuerdo reciben amenazas. Los jefes les pidan que se pongan mensualmente multas que van desde las 800 a las 2.000 multas cada mes. Muchos de ellos se niegan de manera rotunda y ante esta manera de actuar reciben coacciones como esta: no estoy dispuesto a estar perdiendo el tiempo en salvaros el culo. Y no sé si os lo salvarán a todos. Ya os he calado a todos. Sé el que tiene que el que viene a trabajar, sé quién es el que viene a trabajar y se acojona, sé quién es el que viene a trabajar para tocarme los huevos y esto se acabó. Esta es una de las frases citada por alguno de los guardias civiles. Los compañeros que están cediendo son recompensados con una bonificación extra que oscila entre los 100 y los 300 euros cada mes. Pero los que no quieren ceder están siendo obligados a pedir un cambio de destino donde sufran las menores amenazas posibles. Esto lo denuncian algunos guardias civiles. Ya en noviembre del año pasado la Guardia Civil saltó la noticia de nuevo de que la Guardia Civil vuelve a denunciar presiones para poner más multas. Esto se puede ver en la página de Wakinaki, del 19 de noviembre, para que veáis que nos apoyamos en noticias y no en inventos nuestros. La Dirección General de la Guardia Civil niega que se presione a los agentes. lo niegan sin embargo. La Unión de Guardias Civiles ha denunciado en Palencia, una asociación de la Guardia Civil, ha denunciado en Palencia que los agentes de tráfico se ven sometidos a presiones para poner multas. Y así, ahora, se ponen un 15% más en Castilla y León durante el último año. Y han denunciado también, aparte, la política de recaudación en materia de seguridad vial. El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato, ha comparado en una rueda de prensa, por la presión que hay sobre mis compañeros en Palencia y en particular en Castilla y León, dice, quienes por esta razón no han podido estar aquí para acompañarme, claro, se siente un poco coaccionado y tampoco quiere involucrar a todos. Según este señor, según este Manuel Mato, dice, en la Guardia Civil se ha dejado de importar la seguridad vial y solo importa recaudar, según dice este miembro de la Guardia Civil. Según él, ha afirmado antes de poner de manifiesto cómo los jefes provinciales de tráfico, dice, tienen productividad por objetivos al final de cada año, en función del número de denuncias anuales. Dice, las presiones están funcionando porque el número de denuncias crece cada año. Eso es lo que este señor, este miembro de la Guardia Civil llamado Manuel Mato, comunica. Dice que el éxito de estas presiones radica, según él, en que los agentes que ponen muchas menos denuncias, a ellos les retiran un plus de su sueldo, en concreto el complemento de seguridad vial, así se les llama, que tienen todos los guardias civiles de tráfico, y es de 200 euros. O sea que en el caso de tener un mínimo, le quitan esos 200 euros que estaban percibiendo hasta ahora. También ha criticado que los agentes están recibiendo sanciones y amenazas cuando denuncian la mala situación de alguna carretera o los tramos que están mal señalizados. Porque, según él, dice, nos dicen que no estamos para denunciar a la administración. O sea que el objetivo primordial parece ser que es poner las multas para recaudar. La Dirección General de la Guardia Civil, sin embargo, niega las presiones a los agentes. En declaraciones a la agencia EFE, dice que estas acusaciones, dice que es cierto que y ha aclarado que es cierto que se hace un seguimiento de la actividad de cada agente y que en función de esta actividad se cobran unos complementos u otros. O sea que está explicando que es cierto que hay que el seguimiento de esa actividad, la actividad remunerada, es toda ella, con lo cual, si hay más multas, esa actividad que es seguida y según parece ser, se hace como explica perfectamente, dice que se hace un seguimiento de la actividad de cada agente. Entonces, ¿cómo se demuestra la actividad, si trabaja mucho ese señor o poco? Pues por la cantidad de multas que pone. Bien, según la entrevista a la secretaria Sindicato Unificado de Policía. Según el Sindicato Unificado de Policía, que ha nombrado recientemente a una nueva secretaria general llamada Mónica Gracia, esta señora dice que hay agentes que han bajado la visera en un desahucio porque iban llorando. Esto es una noticia que tenemos que tener siempre presente, no hay que olvidarse. En enero será el mes con menos víctimas de tráfico de la historia, 56 muertos. Por tanto, es de esperar que no se puedan poner tantas multas como hace unos meses. Además, es de esperar que serán de menor cuantía, ya que los conductores cada vez nos portamos mejor. Ahora se puede demostrar que la Dirección General de Tráfico no tiene como fin recaudar dinero, sino que en este caso debe alegrarse porque somos todos tan buenos y que por lo tanto no vamos a decir que ya nos ponen tantas multas, ¿verdad? Siguiendo adelante con la actualidad, todos recordaremos el caso del candidato, digamos candidato digitalizado por Rajoy para Andalucía. Ahora tiene un nuevo líder para sustituir a Arenas, al secretario general del partido del PP en Andalucía. Todos los medios de prensa dicen que este señor ha sido nombrado a dedo, sin ningún sufragio, sin ninguna posibilidad de que se haya votado entre sus afiliados. Estoy aquí peleando un poquito para que la música de fondo no sea demasiado alta. En su tierra, Málaga, no le quisieron hacer hueco para representarlos en el Congreso en dos ocasiones. Este mismo señor, este candidato, nombrado por Rajoy para Andalucía, no se presentó en dos ocasiones como diputado por Andalucía, sino que, como no había hueco en la lista de Andalucía, pues le buscaron alguna otra comunidad, alguna otra provincia por la cual pudiera presentarse. Lo consiguieron haciéndole presentarse en dos ocasiones por la autonomía de Cantabria, porque en su tierra, en Málaga, no le quisieron hacer hueco para representarles en el Congreso. En una ocasión la enviaron al otro lado de España y en otra a Génova, para que fuese funcionario del partido. Bien, así es como funciona la política. Garzón y Rita Barberá tienen una pequeña discusión debido a la exhumación de unos restos del padre de un guerrillero. Teófilo Alcoriza, que así se llama el fallecido, fue asesinado en plena guerra civil y enterrado en una fosa común en Valencia. Esta es una noticia de este mismo día 12, publicada por Aurora Moya, según la agencia EFE. El ayuntamiento que preside Rita Barberá continúa sin permitir que la familia de Teófilo exhume el cuerpo de la fosa común a la que fue arrojado en el año 47. Pilar, la hija, que ha cumplido ya 83 años, ha pedido ayuda a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia al ex juez Baltasar Garzón. El despacho de abogados de este ex juez, se ocupará de ejercer las acciones oportunas. Se llevaron al padre, según la hija, se llevaron al padre para capturar al hijo. Según ha relatado su hija Pilar al periódico digital ElPlural.com, un periódico muy interesante. Esta señora nos dice que cuando era niña y tenía 6 años, vio con horror cómo la Guardia Civil llegó un día a su hogar buscando a su hermano Pedro de 26 años, que en estos momentos tendría 91 años, si hubiera estado vivo, hubiera continuado vivo. Este hermano se había echado al monte. Entonces, ese abril de 1947, le dijeron al padre que si el hijo no estaba, se debería ir con ellos al cuartelillo. El padre, agricultor, en este caso también era apicultor porque obtenía la miel de las abejas para tener una renta extra, con otros tenía 5 hijos en casa. Fue la última vez que lo vimos, rememora su hija Pilar. Ahorcado con los cordones que no tenía, murió. Vivían en Higueruelas, una aldea de Santa Cruz de Moya, en Cuenca. Al padre se lo bajaron a Valencia, a un cuartel, al calabozo de Arrancapinos, según Pilar. Luego ya no sé decir si fue el alcalde o quién fue el que nos dijo que se había muerto. Ahorcado con los cordones de sus zapatos. ¿Qué cordones? Si llevaba albarcas. No tenía cordón alguno, según su hija. Pedro el guerrillero. Sí, a Teófilo le preguntaron por su hijo. Pedro es su hijo. Sí, a Teófilo le preguntaron por su hijo. Poco podía saber de su paradero, porque su hijo Pedro era resbaladizo y silencioso, según dice ella. Enrolado en la agrupación guerrillera del Levante y Aragón, en pleno apogeo de la guerrilla, del llamado maquis, que a ellos no les gusta que les llamen maquis. Los hijos le encontraron 60 años después. 60 años más tarde, los hijos dieron con su paradero en diciembre del año 2009. Solicitaron la exhumación de su padre, enterrado en una fosa colectiva del cementerio municipal de Valencia. 4 años después, y a pesar de la avanzada edad de su hermana Pilar, el Ayuntamiento de Valencia denegó la autorización de esta exhumación. Ante el desamparo absoluto por parte del Ayuntamiento de Valencia, los familiares de Teófilo se han visto obligados a recurrir al sindicato de Greuges, cuya queja han presentado el día de hoy, según relata la asociación. Acudimos al sindicato con la esperanza de que intervenga ante el Ayuntamiento de Valencia a fin de que aplique la ley de memoria histórica y conceda la autorización de Teófilo para que pueda descansar en paz. Bien. Este caso ha sido denunciado ante la ONU por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que así es como se llama ese grupo. El Grupo de Trabajo transmitió el caso al gobierno en diciembre del 2013, expresando su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer el destino y paradero de la persona desaparecida y proteger así sus derechos. Hasta hoy, la actuación de la Administración Pública se ha limitado a dilatar el procedimiento y a denegar la exhumación. La familia puso en marcha su recuperación en cuanto apareció una política de apoyo a las actividades memorialistas en 2007, obteniendo una subvención del Ministerio de la Presidencia para cubrir los gastos de la exhumación. O sea que contaban con dinero para poder sacar de la fosa a este guerrillero. Cuentan con la autorización de la Consellería de Sanidad. También cuentan con la conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Memoria Histórica y el Reglamento de Policía Sanitaria de la Generalitat de Valencia. Sin embargo, la exhumación es denegada. La familia ha interpuesto un recurso de reposición ante el Ayuntamiento. Parece ser que el Ayuntamiento viola la ley, porque dice que en su resolución el Ayuntamiento de Valencia no cita en ningún momento la Ley de Memoria Histórica, denegando toda condición de víctima de persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. O sea que lo niega. El Ayuntamiento niega que ese señor haya sido perseguido. Bien, interviene el despacho del ex juez Garzón y dice: la familia Alcoriza, pese a todo, sigue adelante y reitera la petición de exhumar a su padre. Ante tan evidente injusticia, el despacho de abogados de Baltasar Garzón ha aceptado llevar este caso y por lo tanto están muy contentos y, según ellos, agradecen a Baltasar Garzón su ayuda y hacemos pública nuestra determinación de llegar hasta el final y hasta donde sea preciso. Bueno, como se ve, hay familias honestas, con gran voluntad, serias, que no olvidan a los fallecidos. Muchos los olvidamos, ya veis como no todo el mundo se olvida de los sufrimientos. Hay que enaltecer a quien ha sufrido para morir, hay que recordarlo. Según Periodista Digital, ahí en este caso escribe un columnista bastante, bastante conocido, José María Calleja, que sale en muchas tertulias de televisión. Bien, pues en La Sexta concretamente y en Más, al mediodía. Pues según José María Calleja, que escribe en este periódico digital llamado Periodista Digital, también muy leído, periódico bastante de derechas, es un diario bastante de derechas, sin embargo, escribe José María Calleja y puede intervenir, puede expresar sus opiniones. Según él, la marca española no es la tierra, sino la que hay detrás de los guardias civiles. Eso es lo que nos dice debido a los acontecimientos que han ocurrido estos días. José María Calleja comenta y publica en el diario, publica un artículo titulado Negros ahogados sin concertina. Y comienza diciendo: asistimos a la deconstrucción del concepto tierra española. La marca española, entendiendo por marca el territorio fronterizo, no es ya la línea de costa, esa que pisan alborozados los ciudadanos de raza negra, santiguándose, abriendo los brazos al cielo, como si hubieran marcado el gol de su vida. La marca española no es la tierra española, sino el territorio que hay detrás de una línea que forman los guardias civiles mandados por Arsenio Fernández de la Mesa, que es en estos momentos su director general. Y añade: después de haberse dedicado durante años a convertir a las ONG en sinónimo de cosa pelma aprovechada, va Arsenio y dice: que los que se preocupan por los negros que pasan hambre en África tenían que apoyar a los guardias civiles y no a los ciudadanos que salen expelidos de su tierra por el hambre. Así es como opina este señor engominado. No sé si alguna vez lo han visto. Nos retrae a tiempos muy pasados. Miradlo un poco. Cuando tengáis tiempo, mirad una foto de él. Y si no, poned un vídeo, veréis cómo habla, cómo mira al cielo, cómo levanta la barbilla. Se cree poderoso, tiene dinero, tiene un buen futuro. Los demás, los tontos, a fastidiarnos, pero él con la cabeza alta. Fijaros cómo la papada que tiene ya no le molesta en la camisa. Fijaros qué bien vive. La actitud, lo que comenta, cómo habla. No hace falta ni oírlo. Con los gestos ya se sabe cómo es. Otro asunto. En el programa Entre Todos de la tarde de Televisión Española hay una madre que dice que tiene una hija de 8 años que va todos los días a la iglesia para pedir que haya comida en la nevera, rezando, quiere llenar la nevera. Esta misma mamá pedía el martes 12 de febrero una cantidad de 11.000 euros para poner una pequeña tienda de pan. Esto ya me cuadra más ya con lo de lo que necesita. Yo creo que rezando no le salen los billetes de debajo del santo. Pide 11.000 euros porque la pobre lo necesita para poder mantenerse, dar de comer a toda su familia. Ese dinero se lo tienen que dar las personas, no los dioses de cualquier religión. Siempre fueron las religiones el consuelo para que los pobres soporten las calamidades. Y mientras supliquen a los dioses, dejan en paz a los que mandan, a los poderosos, a los listos. Todas las religiones son falsas, no hay nada. Nos vamos a donde van el resto de animales. Cuando se muere un animal cualquiera, No vemos salir ningún alma, no vemos salir ningún espíritu. Cuando se muere un chimpancé, cuando se muere un gorila, no hay nada. Se va, se descompone su cuerpo y se acabó. Y pasa a la tierra o al aire, porque también se descomponen líquidos y gases. No hay nada. Pensar entonces, si pensáis que tenemos un espíritu y hay un futuro y hay un cuento allá, un cielo y todo ese cuento, si pensáis que nuestro espíritu no muere nunca, pensad entonces dónde están, si tenían alma, los hombres de Neandertal. Y pensad un poco si tenían alma los hombres que han descubierto en Atapuerca, que tenían 700.000 años. Esos tenían alma. Esos homínidos tenían alma. Y si no, tirad un poco más atrás. Hace 2 semanas han descubierto restos de un homínido de hace 100.000 años más atrás, 800.000 años en Inglaterra. Ese señor, ¿qué era? ¿Tenía alma? ¿Esos que eran caníbales? También nosotros lo éramos cuando llegamos a Europa, ¿eh? No se os olvide. Llegábamos casi, éramos negros, luego nuestra piel, debido a la falta de luz, ya no olvidéis que llegaron las glaciaciones en ese tiempo, se fue blanqueando, pero si hace 25.000 años llegamos el Homo sapiens, nuestra especie, a Europa, tirar para atrás hasta llegar a los 800.000 años para atrás. Aquellos salvajes, violadores, asesinos, caníbales, enterraban a sus muertos, tenían alma. ¿Cómo eran aquellos? Y si tiramos más atrás, y el Homo erectus, ese también, y el Australopithecus, que todo nos suena de cuando estudiamos en el bachillerato, ese también tenía, ese primate también tenía alma. ¿A dónde iba cuando se moría? ¿Rezaba ese para irse al cielo? ¿En qué momento apareció el alma? ¿Cuando éramos unos primates muy pequeños? Y si esos primates tenían alma, ¿por qué no lo tienen el resto de animales? Si esos primeros homínidos que se levantaron, que andaban a cuatro patas, y cuando apareció la sabana africana, cuando descendieron la cantidad de árboles en los bosques africanos, Cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro, ya no podían saltar de un árbol a otro. Cuando tenían que caminar, se irguieron, se pusieron de pie. En ese momento apareció el alma. Pensadlo, ¿el espíritu apareció en ese momento? ¿De repente se convirtieron en seres extraordinarios, con derecho a matar a todos los demás, con derecho a reinar sobre la tierra? En ese momento, hace 2,5 millones de años, aproximadamente, en ese momento apareció, nada más, el primero que se levantó dijo, ala, ya tengo alma, para el cielo, mañana voy para el cielo, cuando me muera ya, no, ya nada, no hay problema, puedo hacer todo lo que quiera, puedo seguir matando, comiendo a los demás, peleando con todos, pero yo voy a tener espíritu. Estos no, estos que andan a cuatro patas no. Mis compañeros hasta ahora ya no tienen, ya no son como yo. Yo, como me puse, simplemente porque me puse de pie y porque uso las manos, dejé los brazos libres, con lo cual ya no tenían que ya podían tener habilidades, más habilidades de las que tienen algunos animales ahora. Ya sabéis que hay animales que tienen muchas habilidades, son muy inteligentes. Esa es otra, ¿qué apareció? ¿La inteligencia en el momento que se puso de pie? ¿Cuando andaba a cuatro patas no lo era? Esto es un cuento. Pensad lo más sencillo, lo más fácil, lo más natural. Cuando nos morimos, vamos a donde va el perro, el chimpancé, el elefante, el gorila. Ahí, los que tenéis perros o gatos en casa y los queréis tanto, que incluso les comunicáis cualidades humanas, ¿verdad? Pues eso, son menos inteligentes que nosotros, pero nada más, es lo único que nos diferencia. Además, la propia historia de las religiones nos lo demuestra. Todos tenían dioses que se peleaban entre sí, dioses que les ayudaban a ganar las guerras, como en el caso de la religión judía, Yahvé les ayudaba a ganar guerras. Luego, cuando estaban siendo encarcelados, cuando ya no tenían la libertad que tenían antes, cuando perdieron su pequeño imperio, cuando el rey Salomón, el rey Saúl, el rey David, el rey Samuel ya no estaban para conquistar a los pueblos vecinos, en ese momento todos ya eran víctimas. Todos ya querían que Yahvé, aquel Yahvé que les había ayudado a conquistar, que tiró las murallas de Jericó, ¿os acordáis? Cuando había que tocar las trompetas para que Yahvé derrumbase las murallas de Jericó y pudieran entrar los soldados judíos a matar a los habitantes de esa ciudad, de Jericó, de esa población. Ese dios Yahvé sanguinario que les ayudaba a ganar las guerras, no les ayudó cuando llegaron los romanos. Los romanos les conquistaron y entonces tenía la necesidad de que llegara un Mesías, un enviado de Dios, un enviado de Yahvé. Llegaron varios, no solamente Jesús, hubo otros anteriores. San Juan Bautista, por ejemplo, que todos conocemos, que fue el que bautizó a Jesús. Todos estos predicadores decían que eran hijos de Yahvé, todos decían que eran hijos de Dios y querían tener un grupo de adeptos que se opusieran a los romanos. Muchos adeptos, muchos judíos, se adherían a estos predicadores, muy similar a los telepredicadores de ahora. En todas las religiones ha ocurrido así. Y pensad un poco en la similitud con otras religiones, con la religión hindú, por ejemplo, con la religión del actual Irak. Y un poco para atrás, veréis qué similitudes hay, enormes, en los mismos dioses, las mismas normas religiosas. Es un cuento para que los pobres se conformen con su condición y así no molesten mientras piensan en un futuro esplendoroso, una felicidad tremenda. Cuando se mueran, así no protestan en vida, así aguantan y soportan las injusticias. Bien, esta señora que pide los 11.000 euros para poner una pequeña tienda de pan y que salió en la televisión, en ese programa de la tarde de la 1 de Televisión Española, espero que los españoles, con su solidaridad, los que puedan, le ayuden y le den esos 11.000 euros para poner la tienda. Otro asunto. Un juez ordena, busca y captura. Fijaros, ordena, busca y captura a través de Interpol para el presidente chino. igual que hace unos años se hizo para detener al presidente de Chile, al general Pinochet. Esta noticia, que parece que es importantísima, salió en los telediarios, yo lo escuchaba. Duró más o menos lo que tardan en leerla, unos 10 segundos. Inmediatamente se pusieron a hablar de lo de siempre, las catástrofes, que nieva, que llueve mucho, que se inunda, que hace mucho frío. Nos ponen imágenes ahí de los niños esquiando, quieren que vayamos todos a esquiar, a gastar el dinero. Hay que incentivar el consumo. Y después el Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Toda la tarde, cuando es el programa a las 3, cuando es la cena igual, 20 minutos de deportes. Pero llaman deportes, no es deportes, es de fútbol. Y en concreto del Real Madrid y del Barcelona. Ya está. Eso es lo que se hace. 20 minutos de eso. Lo demás no importa. Lo demás se rellena con un señor empujando un coche en el puerto de Pajares, con otro señor que ha hecho un muñeco de nieve en el puerto de Navacerrada, en Madrid, con algún valiente que se mete en el agua en las playas de Valencia o de Alicante, y después con un programa de meteorología con el plano, con el mapa de España, donde se tiran 20 minutos hablándonos del tiempo. Así se realizan los telediarios. Y sin embargo, esta noticia, la de que un juez español ordena la búsqueda y captura del presidente chino, algo importantísimo, el país que tiene 1.500 millones de habitantes, la cuarta parte la cuarta parte de la población mundial. Bueno, pues un juez aquí, chulo, espabilado, dice que hay que detenerlo. Y esa noticia duró 10 segundos. Inmediatamente hablar del tiempo otra vez. Pero imaginaros que esta noticia la hubieran dado no para detener al presidente chino, no, sino que un juez español dijese que había que detener al presidente de Estados Unidos por la guerra de Vietnam o por haber matado sus soldados a tantos prisioneros en Irak, porque lo hemos visto en algún vídeo cómo les disparaban a los heridos, lo hemos visto, a los heridos les disparan. O por haber disparado con aviones, con los drones estos, que incluso he visto un coche, un prototipo de coche de la Fiat, que pensaba venderlo, bueno, es un prototipo en un salón de estos del automóvil, un prototipo, un coche muy bonito, que en el techo tenía un pequeño dron. Ya sabéis lo que es un dron, es un pequeño aparato volador con cuatro hélices, normalmente con cuatro hélices. Y decía que en breve, en los automóviles, podríamos tener un pequeño dron que despegara del techo de nuestro vehículo para mirar en el caso de un atasco, para mirar a ver lo que había delante. O para sacar alguna fotografía del terreno, desde más altura y poder abarcar más lejos. Bueno, pues con drones grandes, un poco más grandes, claro. No mucho, porque lo que se trata es de que sean aviones rápidos y silenciosos, y poco visibles al radar y a la vista humana. Pues mediante drones están matando, ya lo sabemos, en Afganistán. Disparan, ¿no? En la frontera entre Afganistán y Pakistán. Estos aviones dirigidos desde Estados Unidos, desde una base militar en Estados Unidos, están matando continuamente. También tienen personas ahí en Guantánamo. No, apenas hay prisioneros, no sé si lo miráis, podéis ver cuántos cientos de miles de prisioneros hubo en Vietnam por parte de Estados Unidos. Ninguno. Prisioneros hechos por los soldados de Estados Unidos, ninguno. En la guerra de Japón, ¿cuántos prisioneros obtenía? ¿Cuántos tenía? Yo los he visto disparándoles cuando salían de los refugios, y luego decían, es que los japoneses no se querían rendir. Sí, pero es que vosotros, a los pocos que intentaban salir, los matabais en el momento. No tomaban prisioneros. Estados Unidos no toma prisioneros, pero Estados Unidos, imaginaros que a esta semana un juez español le hubiera denunciado a la Interpol para que fuese detenido en el momento que saliera de su país. Esto es lo que ha hecho un juez de la Audiencia Nacional esta semana pasada. La Audiencia Nacional emite una orden de arresto contra el expresidente chino Jiang Zemin. El juez Ismael Moreno le acusa de los delitos de genocidio y tortura en relación a la represión en el Tíbet, y pide también la detención de otros cuatro exdirigentes, según la agencia EFE. Esta es una noticia fechada ahora, este mes, el día 10. Bien, vosotros sabéis lo que es el Tíbet, ¿no? El Tíbet es un país enorme, era un país enorme. El Tíbet linda con Nepal y Bután, está al norte de la India. Al norte de la India está Nepal, un país muy pequeño, casi más pequeño que Andalucía, y inmediatamente al norte de ese país está el Tíbet. Bien, el antiguo Tíbet, muy grande, aproximadamente tres veces España. Este país, si todos sabéis un poquito, el país de los lamas, el cuento este de que son estos monjes que además viven sin trabajar, no sé si os habéis fijado, estos monjes caminan por los pueblos pidiendo dinero. Y los campesinos piensan que dándoles dinero a ellos se van a ser perdonados sus pecados y que además se van a ir al cielo. Cuanto más dinero den a los monjes que pasean por delante de su casa y les piden el dinero, más dinero, mejor será su felicidad después de muertos. También ellos se sienten muy honrados cuando a sus hijos les envían al monasterio y alguno de ellos alcanza la condición de monje. Para ellos la vida solo tiene un significado, que es alguno de sus hijos llegue a tener la condición de lama, y si es un monje, y si es un lama, entonces ya es lo máximo a lo que puede alcanzar cualquier ser humano en el Tíbet. Es un gobierno teocrático, donde su rey, además de ser rey, es la encarnación de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Bien, pues el lama, hay varios lamas, incluso hay un lama español, de un chico que nació en Granada. Bien, pues estos religiosos tibetanos, apoyados por Estados Unidos, el lama principal del Tíbet, muy simpáticos, cada poco nos lo ponen en la televisión, viaja por los países pidiendo dinero para su comunidad de monjes. Algunos se han refugiado en el norte de la India, cuando China invadió ese país. Un país donde los campesinos eran esclavos. Sus campesinos lo que hacían era adorar continuamente a sus lamas. No tenían salario, simplemente trabajaban, daban parte de su dinero para los... parte de sus cosechas para los monasterios cercanos a sus poblaciones, y nada más, a esperar lo que los monjes les deparasen para su futuro. Era vivir en la Edad Media. Bien, pues como los chinos han anexionado el Tíbet y además han mandado a muchos chinos a vivir allá, eso es una táctica que se utiliza mucho. También los marroquíes han enviado muchos ciudadanos suyos a vivir al Sáhara, al antiguo Sáhara español, para que de esa manera, cuando haya que hacer unas elecciones, unos votos, unas votaciones, pues ganen por mayoría, porque muchos marroquíes están ya viviendo en el antiguo Sáhara, en la capital, en el Ayun, y en otras poblaciones. Y lo mismo han hecho los chinos con el Tíbet. Hay muchos chinos ya viviendo en el Tíbet. Ahora en el Tíbet ya saben lo que es la luz eléctrica, antes no la había. Ahora ya saben lo que es lavarse. Ya saben lo que es tener un baño, lo que es tener un grifo en la casa. Eso no lo había. Vivían exactamente como en la Edad Media. Exactamente. Con las costumbres de la Edad Media. En la mayor miseria que se podía vivir. Repasad un poco la historia del Tíbet. Os van a contar que los chinos son muy malvados y que han anexionado su territorio. Estados Unidos quiere desmembrar China y quiere apoyar al gobierno de religiosos, al lama este que cada poco lo sustituye, ¿no? cuando fallece es nombrado otro. No sé si sabéis la forma tan curiosa que hay de nombrar al siguiente lama, al sucesor del que está mandando ahora. ¿Sabéis cómo es? Pues simplemente se pone un niño de 2 o 3 años, niños escogidos, niños cuyos padres son practicantes de esa religión, y al niño se le pone a gatas delante de algunos objetos que han pertenecido al lama que falleció, al cura que falleció, al sacerdote que falleció. Le ponen varios objetos, de un rosario, algunas zapatillas, objetos cotidianos de ese lama, mezclado entre otros objetos. Mientras el niño va a gatas y va a tocar algunos de los objetos, observan otros sacerdotes. Esto lo hacen entre unos pocos niños. el niño que va a tocar los objetos del lama que ha fallecido, el niño que, según ellos, se fija más en los objetos del lama fallecido, ese niño en adelante será lama. ¿Por qué? Porque el alma de ese sacerdote que murió se ha encarnado en el niño. Qué bien, ¿eh? Esto es como Alibaba con el cuento de Heidi, los cuentos infantiles. En ese momento, ¿por qué el niño ha elegido los objetos del lama? Ah, pues por eso, porque ese niño tiene dentro el espíritu del lama fallecido. Entonces, en adelante, ese niño será objeto de veneración y será también un lama. ¿Veis cómo va el asunto? Bien. Muy bien. A ver si a mí yo me reencarno algún día en Onassis, ¿eh? A ver si Onassis viene para acá un día, pero que venga con los billetes, porque si no, que se reencarne. Pero que traiga los billetes con él. Bueno, ya sabemos. El expresidente chino Jiang Zemin, pues claro, se ha sorprendido. Pero ¿qué pasa? Que vosotros lo conocéis, que España China ha invertido mucho en estos últimos 5 años en España, ha comprado mucha deuda española. Entonces, el hecho de que un juez español haya dictado orden de detención para el momento en el que ese presidente y otras autoridades chinas salgan del país, en ese momento podrán ser detenidos en cualquier aeropuerto. Bueno, pues lógicamente el gobierno chino actual eso no lo quiere permitir. Con lo cual, han hablado con el gobierno español, a través de su embajador, inmediatamente. Tardaron 3 o 4 días en solucionar el asunto. Según Amnistía Internacional, una organización estadounidense, que si os dais cuenta convierte manifestaciones, nunca grita desaforadamente contra las invasiones de Estados Unidos en todos los países, contra las guerras de Estados Unidos donde ellos se personan con sus soldados. No, Amnistía Internacional nunca critica ni se rebela contra Estados Unidos. Al contrario, Amnistía sirve para que muchos países puedan entrar. Pueden entrar algunos de los agentes de espionaje estadounidenses, de la NSA o de la CIA o de otras agencias. Pasan por activistas de la Amnistía Internacional, de esa manera pueden entrar a los países. Bien, Amnistía Internacional pide al PP que anule la reforma de la Ley de Justicia Universal. China acusa a los monjes tibetanos de querer sabotear sus relaciones con España. Jueces para la democracia acusan al PP de querer enterrar la justicia universal por la presión que ejerce actualmente China. España reactiva causas contra China y Ruanda, mientras elude investigar el franquismo. Estamos dando datos. Un testigo relata en la Audiencia Nacional las torturas que vio en el Tíbet. Bien, ese testigo ha sido usado para dictar la orden de detención contra el presidente chino. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de 5 ex líderes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet. El pasado noviembre, en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la cual manda el juez Moreno, instó a que se cursaran las órdenes de detención de los 5 chinos en contra de la opinión del propio magistrado, quien hasta este lunes no había dado curso a este mandato del tribunal. Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos. Bien, según la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del expresidente. Los 5 políticos chinos se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su búsqueda y captura. Hallándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar su detención y en virtud de los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional, incondicional y sin fianza del mismo, afirma el juez en el caso del expresidente. Este juez vaya chulo, ¿eh? Al país, 1.500 millones de chinos, pues nada, lo detengo. Pero al de Estados Unidos, que llevan más de 100 años invadiendo países. ¿Cuántas guerras habéis visto ya de Estados Unidos? Y las que os quedan por ver. Contra ese no ha dictado orden de búsqueda y captura. Contra chinos sí, porque Amnistía Internacional se lo pidió. Las órdenes de detención de los exdirigentes chinos que causaron en noviembre un fuerte malestar en el gobierno asiático, ¿de acuerdo? Del país asiático. Según la querella interpuesta por dos asociaciones y un lama de nacionalidad española. Para que veáis los españoles qué valientes somos. Un lama español dice nada. ¿Cómo? Esto se acaba aquí. Vamos a meter preso al presidente de China. Pero a los tres días se invalida esa orden porque, según el diario digital llamado ámbito.com del jueves 13 de febrero, España eliminó la llamada justicia universal y dejará de actuar en casos foráneos. España antes tenía esta norma mal llamada justicia universal, que permitía que cualquier juez pudiese dictar una orden de para capturar a algún extranjero con nacionalidad extranjera, por supuesto. El gobierno español aprobó la eliminación de esta norma para que así se cierren los casos polémicos como el del genocidio en Tíbet, luego de que China ejerciera una fuerte presión sobre los tribunales del país europeo. Todo esto según el periódico citado. El gobernante Partido Popular impulsó la reforma legislativa a la que se opuso el resto de partidos, merced a su mayoría absoluta en el Congreso de Diputados. Bien, la presión de China ha sido la coartada y el detonante, según cita el periódico. Por tanto, cuando entre en vigor la ley dentro de unos meses, el caso del Tíbet y otros que se investigan en España bajo el principio de justicia universal quedarán archivados. El diputado del PP, José Miguel Castillo, dijo que en España está en la vanguardia en la justicia universal en cuanto a números de instrucciones, pero lo habitual es luego archivar el asunto sin enjuiciamiento alguno. El principal partido de la oposición, en este caso el Partido Socialista, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y dijo, por medio de su portavoz Soraya Rodríguez, que el gobierno podrá ser denunciado ya que la modificación de la jurisdicción internacional es algo contrario a los convenios internacionales. Bien, el sumario que se investiga en España y que está prácticamente concluido se abrió en el 2008 a raíz de la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet y un lama tibetano de nacionalidad española. Bien, el Comité de Apoyo al Tíbet y además un español. Frente a la tendencia de otros países europeos y también latinoamericanos como Argentina de ampliar la justicia universal, en España se están dando pasos atrás, según ha explicado un portavoz del Partido Socialista. Algo parecido sucedió en Bélgica cuando se intentó detener a Ariel Sharon, el israelí, y la presión de Estados Unidos hizo cambiar la justicia universal en Bélgica. Se modificó, pero no al extremo que se va a hacer en España. Incumple, además, principios internacionales como la Convención de Ginebra, que establece que se pueden investigar los crímenes de guerra con independencia de la nacionalidad y de las víctimas. De la nacionalidad de las víctimas, sostiene este representante del PSOE. Es cierto que existen unas leyes internacionales recogidas en la llamada Convención de Ginebra, pero estas leyes se utilizan, en este caso, para solicitar la detención del presidente chino, pero no para solicitar la detención de otros presidentes. Yo creo que nos quedaremos sin presidentes en el mundo, según la Convención de Ginebra. todos los países tienen presidente. Aquí nunca se ha detenido a Franco, nunca ha venido el presidente Eisenhower a detenerlo. Muy al contrario, vino a verle y a abrazarse con él, a darle la mano y a pasear por las calles de Madrid montado con Franco en un automóvil descapotable. Eso me acuerdo yo de verlo en fotografías. Garzón lamentó que se elimine la jurisdicción universal y criticó la voracidad del PP a la hora de restringir derechos. En una reciente visita a España, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, afirmó que la nueva ley es contraria a las recomendaciones realizadas por varios organismos de la ONU. Bien, otro asunto. Disparan bolas al agua, según Radio 3 de Radio Nacional. Pincharon algún flotador de los emigrantes que no sabían nadar. Además, hay 4 cadáveres hundidos delante del espigón entre Ceuta y Marruecos, que no recogen ni la Guardia Civil española ni los gendarmes marroquíes. Tenemos que tener presente que estos señores, estos ciudadanos africanos que vienen muertos de hambre, no vienen en su mayoría para quedarse en España, sino lo utilizan como tránsito, como país de tránsito. Saben que aquí hay mucho paro, saben que aquí la cuarta parte de los españoles no tienen trabajo y que por lo tanto su futuro no está aquí. Lo que quieren es atravesar la frontera francesa y continuar. Otro asunto. Abu Dhabi denuncia a España por recortar el pago a las empresas renovables. Sí, ocurrió que Abu Dhabi, igual que en el caso de China nos compró mucha parte, aproximadamente un 20% de la deuda española. Por eso ha presionado al gobierno español para que cesara en el intento, a través de la Audiencia Nacional, cesase en el intento de apresar al expresidente chino y a otras autoridades chinas. Lo mismo ha ocurrido con Abu Dhabi. Abu Dhabi ha hecho grandes inversiones en España en empresas de energía solar, pero se ha sentido traicionada, este país, porque el gobierno del PP actualmente ha retirado la mayor parte de las ayudas a estas empresas. El caso de Abu Dhabi se debe al recorte a la energía solar. Abu Dhabi se suma a los arbitrajes internacionales contra España. Una firma de inversión estatal ha denunciado a España ante el Tribunal Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por los recortes a las renovables y en este caso en concreto a la energía termosolar. El arbitraje quedó registrado en ese organismo el pasado 11 de febrero y es el quinto contra España en apenas 2 meses, lo que convierte a nuestro país en el más denunciado en los últimos meses. De los 20 casos llegados recientemente al tribunal, 5 son contra España y 3 contra Egipto. Como en el caso de los fondos británicos e internacionales que ya han recurrido anteriormente, también por los recortes a la termosolar. El mismo despacho de abogados será el encargado de defender los intereses de Abu Dhabi frente a la Abogacía General del Estado. Pensaban que el dinero que habían gastado estos inversores en España y que ahora han perdido, pensaba el gobierno español que no les traería ninguna consecuencia. A finales del año pasado, el fondo británico, llamado Infraestructura Limitada, bien, y su filial luxemburguesa, llamada Energía Solar de Luxemburgo, presentaron también una denuncia contra España, que se suma a las ya remitidas por los fondos internacionales, llamados, si os queréis usar del letreo, RREEF y Antin. El primero de ellos es una filial, este que había dicho las iniciales, este fondo internacional es una filial de Deutsche Bank, el banco alemán. Al conocerse estas primeras denuncias, el ministro de Energía y Turismo, llamado, ya lo conocemos todos, José Manuel Soria, que se parece bastante a Aznar, es más alto, pero la cara se parece mucho. Indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades muy grandes, según él superiores al 20%. Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera, el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría, según dice el ministro. Bueno, el obispado, eso es algo que todos conocemos aquí en Asturias, el obispado de Oviedo ha subido el precio de las visitas a la catedral. Pasa de 1 a 7 euros el precio para visitar la catedral de Oviedo. Todo esto lo sabemos, sin factura ni declarar nada a Hacienda. El año pasado, 2013, entraron aproximadamente 83.000 visitantes. Por lo tanto, piensan que para este 2014, si el flujo de visitantes se mantiene, ganarían 600.000 euros, que son 100 millones de las antiguas pesetas. Yo creo que la avaricia rompe el saco. ¿Dónde hemos visto aumentar el precio un 800%? Ha subido de 1 a 7. Han subido 7 veces más el precio. Hombre, multiplicar por 7 la entrada a una catedral, que tampoco es un sitio donde, que sea un cine, una discoteca, ¿no?, donde lo vayamos a reírnos, a pasarlo bien, a estar allí toda la tarde, saltando y gritando y riéndonos, no. Pues muy bien, hay que ir a ver santos, pues cuesta, no un euro, 7 euros. Bueno, pero algunos ya sabéis que van a ir al cielo. Y si pagan más, a lo mejor van más rápido. Más rápido no quieren ir, no quieren ir más rápido. Quieren ir, pero cuanto más lejos, mejor. Cuanto más tarde, mejor. Pero bueno, si en vez de un euro pagan 7, oye, a lo mejor van a vivir 7 veces más y van a ir al cielo de igual manera. No se sabe. Lo primero, pagar. Luego, si te mueres mañana, dicen, bueno, es que Dios lo quiso. Ya lo sabéis, cuando hay una catástrofe, un terremoto en el mundo, ¿cómo aún seguimos creyendo que no tiene, que Dios existe y nos protege y se preocupa de nosotros y está pendiente de nuestras almas, si pecamos, si somos buenos, si somos malos? Ese Dios, ¿por qué no ha salvado a los niños que han muerto en los terremotos? Ese Dios, ¿por qué no ha salvado a los niños que han muerto en los tsunamis? Porque hay países por ahí donde son muy, muy religiosos. Ese Dios, ¿por qué no nos salva de la pobreza? Ese Dios, ¿por qué deja que se mueran los papás en un accidente de tráfico y queden los niños solos? Esos dioses se cuidan ellos, yo creo, pero a nosotros nos cuidan. Cuando hay catástrofes en el mundo, cuando hay guerras, ¿por qué las permiten los dioses? Tan poderosos ellos. ¿Tiene culpa algún niño, alguna persona buena de lo que le ocurra? ¿Tiene culpa cuando se muere por una catástrofe? ¿Por qué los reyes no paran esa catástrofe? ¿Por qué esos dioses no evitan que se rompa el suelo bajo sus pies y que esos terremotos maten a tantísimas personas? ¿Por qué no pone un corcho en los ríos cuando hay una inundación? ¿Por qué permite que mueran tantísimas personas? Aquí está solucionado. Aquí se paga de 1 a 7 euros. Vamos a la catedral, nos damos un paseo y asunto arreglado. Todos para el cielo. Ha saltado una noticia esta semana muy interesante. Científica, muy importante. Ya hace tiempo que esto se rondaba. Y hace ya 2 años que esta noticia había saltado a los periódicos. Ahora ha saltado con más fuerza. Y se trata de que nanorobots pueden engullir las células cancerígenas. Según unos investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, han podido diseñar un prototipo de nanorobot cuya función es la de distribuir diferentes moléculas a células específicas, pudiendo así depositar fármacos con el objetivo de modificar las células elegidas. Ya se han realizado pruebas en cultivos celulares, mostrando resultados realmente alentadores. El trabajo realizado con este prototipo de nanorobot se ha centrado sobre todo en dos diferentes tipos de células cancerosas, unas de leucemia y otras de linfoma, logrando que este nanorobot active el suicidio celular de las células cancerosas. Para cada tipo de cáncer, las instrucciones transportadas por el nanorobot y codificadas en fragmentos de anticuerpos han sido diferentes. Bien, aquí estamos otra vez para tratar de una noticia que todos conocemos, pero que me parece que es muy interesante. Como siempre, como cualquier otro medio de comunicación, nos vamos a encargar de tratar un poco el asunto de la infanta Cristina. Según noticias del País, del periódico El País, y según su corresponsal Andreu Manresa, de Palma de Mallorca, el juez Castro, bastante valiente él, ya anticipaba en su auto de imputación muchas de las preguntas que le hizo a la infanta. Iban a versar sobre la lujosa vajilla de 1.741 euros y sobre su actividad profesional en Aizón. También iba a preguntarle sobre el coste de las clases de merengue y sobre el coste de las clases de salsa que se dieron en el domicilio de la infanta. Además, va a exigir el dinero desviado por su empresa familiar. Se ha convertido en un martirio, según decía un miembro de la Casa del Rey, ¿verdad? Jefe de la Casa del Rey. Porque el abogado del duque y su socio Diego Torres no lograron ponerse de acuerdo en un pacto de conformidad con la fiscalía. Según fuentes de la investigación, ahí tuvieron una buena oportunidad de no continuar más adelante con el juicio. El acuerdo de arrepentimiento previo al juicio implicaría la reparación del daño causado al erario público. Deberían haber pagado 6 millones de euros y haber admitido los hechos. Con este hipotético acuerdo legal, negociado en tres ocasiones por representantes del yerno del rey, ambos imputados no eludirían una petición de una condena de 4 años de cárcel con cumplimiento en prisión. La fiscalía, sin embargo, ahora que no ha pactado, reclamará más de 12 años para cada uno de los dos socios. Bien, la infanta también tuvo otro posible muro, ya que Urdangarín y Torres, administradores de la trama de empresas del caso del Instituto NOS y Daizón, tampoco abordaron a tiempo y con eficacia un pacto económico con la agencia tributaria para ajustar sus desarreglos fiscales. En el momento en que los inspectores indagaron sobre sus supuestos fraudes, y así se hubieran anticipado a la investigación penal posterior del juez y del fiscal, tuvieron ocasiones. Esta fue otra estrategia errónea, según fuentes de la investigación, porque esa inspección de Hacienda se concretó en una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Hay varios elementos jurídicos de la imputación. El juez mantiene que los delitos contra la hacienda pública que se imputan a Urdangarín difícilmente se podían haber cometido sin el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado. Según el juez, además, la infanta participó en la contratación a través de Aizón de empleados de hogar en situación irregular, mientras que con dinero de la misma sociedad se pagaron las obras y reformas de la vivienda de la infanta. La treta, que es burda, durante 8 años se fue aplicando, pensando que nunca se iban a acordar de ellos, pensando que esto, como era la hija del rey, nunca iba a ser investigado. De hecho, el juez Castro precisa, basándose en un informe de la agencia tributaria, que durante 8 años la hija menor del rey solo pagó 2 facturas de más de 3.000 euros. Bien, y eso que la pareja incurrió en gastos elevadísimos para reformar el palacete de Pedralbes. Las 2 facturas de más de 3.000 euros fueron las únicas que se cargaron a su propio coste, aparte de los gastos de la sociedad. Es un truco muy, muy viejo, atribuir los gastos personales a gastos de la empresa, para que de esta manera poder restarlo de los beneficios, para que los beneficios de esa empresa sean menores, porque se paga un porcentaje sobre los beneficios, no sobre el dinero que ha entrado en la sociedad, no, sino sobre el restante, sobre lo que queda. Se paga, a Hacienda se paga un porcentaje del beneficio. Si ese beneficio es bajo porque ha habido muchos gastos, pues se paga poco a Hacienda. Ese es el truco. Todos los gastos se apuntaban a la sociedad de Aizón. Además de llevar un elevado estándar de vida, según el juez, que incluía viajes de elevado costo, adquisición de objetos de lujo, organización de fiestas familiares e incluso contratación de personal doméstico, que además se pagaba en negro. Por ejemplo, diversas facturas por estancias en el hotel Albergo Santa Chiara de Roma, y también un servicio de transporte en limusina en septiembre del 2008 a ese mismo hotel. También se propusieron como gastos de la empresa Aizón la compra de varias entradas para ir a las Olimpiadas en el Estadio Olímpico de Roma. Todo eso se ponía que eran gastos de Aizón, gastos de la empresa. En la cuenta de gastos de dicha empresa de Aizón figuran también estancias en hoteles de Washington, Detroit o Nueva York, ciudad esta última en la que se cargó a la empresa la adquisición de unos votos de señora, según reza el auto del juez, además de una estancia en un lodge de Mozambique, un pequeño apartamento, un apartamento de Mozambique, bien, de lujo. También los recibos de restaurantes abundan a su vez en la contabilidad de la empresa. Por ejemplo, una factura de mayo del 2008 en el restaurante Gautier de Barcelona, especializado en marisco, y otra factura en un establecimiento de hostelería similar en la llamada Casa Fernando de Palma de Mallorca. Entre el 2007 y 2008 se cargaron a la empresa importes elevados en concepto de compra de vinos. Por ejemplo, una factura del 2008 ascendió a 5.242 euros, o sea que 5.000 euros en vino. El juez engloba también un viaje a Río de Janeiro del matrimonio con sus 4 hijos por importe de alrededor de 5.000 euros. una factura de una vajilla de lujo por valor de 1.741 euros, y también la compra de un cuadro comprada directamente por la infanta, cuyo precio fue de 4.400 euros. Al juez también le resulta poco creíble que ambos cónyuges declararan como gasto de empresa una factura de compra a la empresa Hermes Ibérica por valor de 1.814 euros, dado que esta empresa se dedica a la venta de material didáctico y mobiliario infantil. O sea que incluso los bolígrafos de los niños y los material para sus muebles, para sus pupitres, y eso costó 1.814 euros. También eso lo pusieron como gasto de la empresa. Además, tampoco parece encajar la definición de gasto necesario para el desenvolvimiento de la supuesta actividad empresarial la compra de 4 libros de Harry Potter. Nos podemos reír un poco, ¿eh? Vale, 4 libros de Harry Potter se cargaron a gastos de la empresa. Por eso debía ser muy necesario para Iñaki Urdangarin, cuando da esas conferencias que daba, pues poder leer unos párrafos de Harry Potter. También se cargó la compra, la factura de un ramo de flores que Urdangarin regaló a su mujer. Y también la factura del salario, la contratación, la factura de contratación de una empresa de animadores infantiles para las fiestas de su casa. Del retrato se desprende que del auto parece que un elevado número de fiestas infantiles y acontecimientos familiares celebrados por todo lo alto se atribuyeron a Aizón como gasto de empresa. Por ejemplo, más todavía, los importes destinados a celebrar los cumpleaños de Cristina de Borbón cuando cumplió 40 años, e incluso el cóctel ofrecido en la comunión de 2 hijos de la pareja, también eso se cargó ahí. La celebración del cumpleaños fue objeto de particulares fastos, ¿no? Dice, Aizón pagó el alquiler no solo de la carpa que albergó a los invitados, sino también al mimo Puppet Bow, un mimo muy famoso allá en Mallorca, cuyos honorarios, sumados al alquiler de la luz y del sonido, ascendieron ¿a cuánto? A 7.888 euros. Todo eso para allá, metido como gastos de la empresa. Dado que la pareja se autoalquiló durante un tiempo su propia casa como sede de la empresa, el matrimonio aprovechó esta circunstancia y, por tanto, de acuerdo con lo escrito en la imputación, incluso cuando la calle de Elisenda Piñós, que ya no figuraba como despacho de la compañía, en ese momento en el que la calle ya no figuraba como centro, como dirección de su empresa, declaró como gasto de empresa importes como unas cortinas que costaron 9.280 euros. O sea que incluso cuando ya su casa no figuraba como sede de la empresa, todavía le cargó a gastos de empresa unas cortinas que costaron 9.280 euros. El juez asegura en el escrito que la imputación que alberga serias dudas, dice en el escrito de imputación, que alberga serias dudas de que un despacho pudiera acoger cortinajes por tan elevado precio. Entre las facturas cuyo importe se defraudó de Hacienda, figura la compra de una barandilla de escalera e incluso un curso de salsa y merengue, facturado en el 2007. Bueno, así estamos. Continuamos adelante con el asunto de los soldados republicanos españoles que explican el holocausto, ya que varios de ellos fueron enviados a los campos de concentración alemanes. Os lo digo porque ha muerto el cordobés llamado Alfonso Cañete, un superviviente del campo de concentración de Mauthausen. Ahora, hace poco, se ha celebrado un homenaje por la muerte de este señor. Ha pasado un poquito más de un año. Ha muerto en su casa, en las afueras de París, a los 93 años. Alfonso Cañete, nacido en Montalbán, en Córdoba, uno de los últimos supervivientes del campo de exterminio de Mauthausen. Solo respondía cuando se le preguntaba, cuando el ejército americano, la decimoprimera división del ejército americano, liberó el campo de concentración. Alfonso Cañete Jiménez estaba a punto de cumplir 25 años y no tenía nombre. Cuando los soldados le preguntaron cómo se llamaba, solo respondía en alemán que su número era el 3872, que significaba rojo español. Según el libro Andaluces en Mauthausen, un trabajo de investigación realizado por el antropólogo español Ángel del Río y la historiadora Sandra Checa, en este campo de concentración estuvieron 1.500 andaluces, de los que tan solo sobrevivió un tercio. El resto pereció o fusilado o agotado por los trabajos forzados a los que se les obligaba. Alfonso Cañete luchó durante 3 años en la Guerra Civil. Se exilió a Francia. Vivió un año en 2 campos de concentración de refugiados en Francia. Ya sabéis, esos campos de concentración donde nos ponían a los españoles por un lado el mar y por el otro lado una alambrada. Allí, en la playa, día y noche, muertos de frío. Trabajó en la construcción de las inservibles fortificaciones de la línea Maginot francesa. Los franceses creían que con esas fortificaciones iban a quedar libres de la invasión alemana. Fue capturado por el ejército alemán, la Wehrmacht, cuando Hitler dominaba Europa, y fue enviado al campo de concentración y exterminio de Mauthausen. En ese campo, donde agonizaban más de 9.000 españoles, solo había, según él, unos 300 cordobeses. Fuimos torturados, obligados a trabajos forzados en la cantera del campo. Dice, gaseaban a los que ya no eran útiles para el trabajo. Muchos morían en la célebre escalera de 186 peldaños, que había que subir y bajar todos los días, cargados con piedras. 186 peldaños. Y ahora cogemos el ascensor para subir al primero. Otros, ya desesperados, otros prisioneros, se colgaban en las alambradas electrificadas o saltaban al vacío y morían despeñados, según él. Pero en este caso, Alfonso decidió sobrevivir y lo consiguió. Fue liberado por los americanos, a los que los 2.200 españoles que quedaban vivos, habían perecido aproximadamente 7.000, recibieron con una pancarta. Hay una fotografía donde se puede ver a este señor. No nos queda muy lejos a nosotros el asunto del holocausto. Ahí murieron aproximadamente 6 millones de judíos, algo horrible. Murían judíos, o sea, murían hombres, mujeres y niños judíos que habían ido a buscar a sus casas. Se trataba de exterminar a todos los judíos que pudieran. Mujeres y niños y personas mayores, todos iban a buscarles a las casas. Los nazis habían hecho eso también con los gitanos, con los enfermos mentales, con los homosexuales, con la oposición política, porque a los diputados socialistas y comunistas los mató inmediatamente. Fueron de los primeros en inaugurar los campos de concentración. No se puede olvidar eso. Pues además de todos estos infelices que mataron y que sufrieron allí durante mucho tiempo, Algunos no, tenían la suerte de que los mataban nada más llegar. Ya sabéis que les elegían en el momento de bajar del tren. Era mejor que les mataran en ese momento y no sufrir hambre y enfermedades hasta morir. Tenemos varios españoles que han escrito sobre esto. Incluso hay un español que ha conseguido consiguió en su momento sacar fotografías, y esas fotografías junto con su testimonio le sirvieron para ir a declarar al juicio de Nuremberg. Fue el único español que declaró contra los jerarcas alemanes, porque la importancia de su testimonio era muy grande. Además, llevaba fotografías que había escondido para demostrar el horror. Según un libro editado por Ediciones B y escrito por Ignacio Mata Maeso en el 2007, según él, tras luchar en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, Alfonso Maeso Huerta se exilia a Francia. Dice: con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos españoles se unen a las filas francesas, pero el avance nazi tira por tierra la lucha antifranquista. Dice: lo que pocos saben es que alrededor de 10.000 republicanos españoles pasaron por el campo donde estuvo él, y solo 2.500 de ellos lograron salir con vida. Dice que, bajo el pretexto de la higiene, la desnudez despeja de orgullo a los presos y los convierte en un mero número. Dice que afeitados, en su libro, dice: afeitados, tatuados, atrapados en alguna incomprensible jerarquía, dice, vestidos con uniformes de bandas azules, marcados con un triángulo azul y una S de Spanier, en el caso de los republicanos españoles, con sus pieles forraban libros o hacían lámparas. Su piel preferida era la de los gitanos, porque tenían un color más oscuro. Les arrancaban los dientes de oro cuando morían y los fundían. Con el pelo hacían telas, con los cuerpos jabón, y con los huevos, con los huesos fabricaban abono para el campo. Dice que muchos se salvaron gracias al destino, como por ejemplo, como en el caso de Luis Reverte Zaragoza, así llamado, hijo de un catalán muerto en Mauthausen. En este caso, dice, en el caso de un republicano, cuenta que cuenta el caso de un republicano español con miopía, que al que un día se le rompieron las gafas en el campo y estaba muy apenado, pero se alegró al día siguiente porque convocaron a numerosos presos en el patio de la cárcel y del campo de concentración, y se llevaron a las cámaras de gas a todos aquellos que tenían gafas. El destino de aquel día salvó la vida y logró sobrevivir al campo. Le salvó la vida. Los españoles fueron los primeros en llegar y los últimos en irse de esos campos, ¿no? Tuvieron un papel importante en la organización final de la resistencia durante aquellos años, según Francisco Boix, el fotógrafo del horror nazi. Fue el único español que declaró en ese campo de concentración. ¿De acuerdo? Los nazis mataron, según comenta Liberto Villar, los nazis mataron a mi padre, pero el 50% de la culpa la tiene el franquismo. Con esto se remonta al caso del cuñadísimo, llamado cuñadísimo, el cuñado de Franco, porque llamado Serrano Suñer, ya que Serrano Suñer envió a muchos españoles a esos campos de concentración, entre ellos al padre de este señor, de Liberto Villar. La embajada española en Berlín informa de que los españoles han sido deportados a Mauthausen por rojos y por su peligroso pasado político. Recibió el ministro de Asuntos Exteriores varias cartas para preguntar qué es lo que debían hacer con ellos, y en ningún momento contestó. El Ministerio de Excombatientes y de Víctimas de la Guerra de Francia, a través de la Dirección de lo Contencioso, envió a España los avisos oficiales de los fallecidos españoles en los campos de concentración nazi, una lista muy detallada con los nombres y el lugar donde fallecieron. Lo digo para que quien quiera pueda extraer muchísimas pruebas. Se puede consultar el censo de mujeres deportadas a los campos de concentración nazi en este enlace que podéis buscar. En el Ministerio de Justicia Español hay un enlace donde dice fallecidos españoles. En el Ministerio de Justicia, en la página web, podemos buscar fallecidos españoles en los campos de concentración nazi. ¿Bien? También hay un mapa de fosas. Junto a centenares de presos, se puede ver en una fotografía, cuando se liberó el campo de Mauthausen, se puede ver una enorme pancarta que dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras, ¿de acuerdo? Eso para que veáis un poco la importancia que tenían los españoles en una defensa, una organización secreta que tenían para poder salvarse un poquito del horror nazi. La presencia de prisioneros españoles en este campo de Mauthausen es ampliamente conocida. Lo que no es, sin embargo, tan conocido es la importancia que tuvieron en esa organización. Bien, tras caer en manos del régimen nazi, fueron destinados al campo de Mauthausen muchos enemigos españoles, llamados enemigos políticos incorregibles del Reich. Bien, la presencia de españoles identificados con una S en los triángulos de sus uniformes se hizo notar desde el principio. Cuenta un superviviente llamado Ramiro Santisteban. Esta capacidad de resistencia, claro, debido a que ya habían estado en la guerra española, esta capacidad de resistencia unida al sentimiento de grupo reinante entre los españoles les hizo ganarse el respeto de los presos del resto de nacionalidades. Poco a poco fueron escalando puestos en la organización interna del campo hasta llegar a mandar en el interior del campo de los presos. Tenemos que recordar un poco que se han muerto lo que llamaban el notario de Mauthausen, Mariano Constante. Nacido en Huesca, este oscense estuvo preso en el campo de concentración nazi y vivió para contarlo. Escribió tres libros. Fue condenado a 6 penas de muerte en España. Huyó a Francia y regresó aquí, a España, en el año 1963. Cuando se exilió a Francia, en el 39, tras estar enrolado en una compañía de trabajadores extranjeros al servicio del ejército francés, cayó prisionero de los alemanes cerca de la línea Maginot. Dice que además de los horribles trabajos que soportó, tuvo que despedirse de muchos compañeros. Dice que en Mauthausen entraron 841 republicanos aragoneses, de los que murieron casi la mitad, 474. Dice que la subsistencia allí tuvo mucho que ver con la organización clandestina que logró organizar. Escribió tres libros: El Triángulo Azul, Los Años Rojos y Yo Fui Ordenanza de las SS. Esto no debe de dejarnos ver, no debemos olvidar que el hecho de que hayan muerto 6 millones de judíos, los pobres, no quiere decir que sus descendientes lo estén haciendo todo bien, porque ya sabemos, ya conocemos un poco de la historia de Israel, que ya que se inicia su proclamación como país independiente en 1948. Ya sabemos todos un poquito que los judíos ortodoxos del siglo XIX y de principios del XX consideraban la idea del regreso a Israel como algo sacrílego. Sin embargo, luego las circunstancias les orientaron hacia la ocupación de esa zona de Palestina. A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte del Imperio Otomano y estaba poblado principalmente por árabes musulmanes. Algunos de ellos incluso eran beduinos. También había árabes cristianos y un grupo pequeño de judíos. Bien, pero en 1844 los judíos se constituyeron en el grupo de población más grande. Este incremento de la población judía se debió a la inmigración producida por numerosos programas de expulsión de los diferentes países de Europa del Este y del Norte de África. Al finalizar el siglo, tomaron la iniciativa algunos políticos de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. En 1917, una declaración de Balfour afirmaba que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de una patria judía en Palestina. Luego cambiaron de opinión. La inmigración judía creció moderadamente durante los años 20, aumentando sustancialmente en la década de los 30, debido a la turbulencia en Europa y a la persecución de los nazis. Gran Bretaña impuso una restricción casi total en el año 1939 para que no entraran más emigrantes. Esto ocasionó una guerra. El flujo migratorio fue en ascenso hasta trastocarse en una auténtica invasión una vez terminada la Guerra Mundial en el 45. Los israelíes formaron movimientos terroristas, siendo los más importantes el de Haganá, el de Esther, el de otro que se llama de Leumi, todos ellos formados con el objetivo de acabar con las dudas de los británicos, ¿no? Recurrieron a las Naciones Unidas, que en el año 47 decidieron la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Pero el 14 de mayo del 48, cuando el último soldado británico abandonó Palestina, en Tel Aviv se creó lo que llamaban el Estado de Israel, y ahí se instauró la capital. Quien fue nombrado presidente ese mismo día, de mayo de 1948, fue David Ben Gurión. Inmediatamente se declaró la guerra contra el Estado de Israel por parte de Egipto, Siria, la llamada Transjordania, que es lo que ahora llamamos Jordania, es un poco más pequeño que Transjordania. Total, que Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron el nuevo Estado, pero los judíos, con buen material y con mucho dinero, pudieron repeler el ataque. La consecuencia fue que 710.000 refugiados árabes tuvieron que irse de Israel a sus países de origen o a sus países donde tenían algún familiar, tuvieron que escapar de Israel. Y lo mismo les ocurrió a 800.000 judíos que tuvieron que irse de los países árabes donde vivían en paz y tuvieron que regresar a sus orígenes, digamos, a lo que ellos pensaban que eran sus orígenes. 800.000 judíos tuvieron que abandonar sus países de adopción o de vida, donde llevaban ya varios siglos viviendo, y se tuvieron que ir a vivir obligados a Israel, al actual Israel. Estos últimos judíos se refieren a aquellos que fueron obligados a abandonar los países árabes donde residían. Estos judíos han seguido amando siempre a su tierra árabe. Eran judíos que provenían de Irak, de Siria, de Jordania, de la actual Arabia Saudí. Estos de actual Líbano, estos árabes, estos judíos que vivían en esos países árabes, han seguido considerando su patria a estos países donde habían nacido. Y ahora sus hijos también siguen queriendo, a través de sus padres y recordando, dónde vivían sus papás. Estos judíos actuales no todos son sionistas, no por el hecho de vivir en Israel consideran que su fin es la ampliación del Estado. No. Hay muchos judíos expulsados de esos países árabes que han visto que era una injusticia cometida por ambas partes. Bien. Estos hechos preocuparon a algunos líderes militares israelíes porque muy poquito después El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, muy conocido en el año, vamos, hace años, ¿no? Porque estaba todo el tiempo en las televisiones, y se acercó a Estados Unidos. Pero los israelíes, celosos de ese acercamiento, elaboraron lo que se llamaba la Operación Susana, que fue una campaña de atentados terroristas contra los contra las empresas británicas y estadounidenses para echar la culpa de estos atentados a los egipcios. No les sirvió de nada porque la operación fue descubierta y las relaciones entre Estados Unidos e Israel se deterioraron durante un tiempo. Bien, lo que ocurrió después fue que el presidente Nasser de Egipto nacionalizó el canal de Suez, entonces contribuyó a ponernos a todos de acuerdo. Y se firmó un pacto secreto entre el Reino Unido y Francia para atacar a Egipto y volver a recuperar el canal. Además, se aprovechó de esto Israel y derrotó en unos pocos días, a Egipto, Jordania y Siria, en lo que se llamó la Guerra de los Seis Días. Esta guerra se inició en el 73, en octubre del 73, cuando los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, derrotando al ejército de este país al ser tomado por sorpresa. Después de tres semanas de combate, las fuerzas israelíes lograron recuperar el terreno perdido. Como vemos, continuamente la historia de este país ha estado sembrada de guerras, ¿no? Ya sabemos que no todos los judíos que viven en Israel son iguales. Y esto se demuestra con la noticia de enero de este año, en la cual se recoge que Obama y el ministro de Exteriores, lo que llaman secretario de Estado, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, bien, pues lo mismo Obama que a John Kerry, se dice que están incómodos por la presión del lobby judío en el Congreso. Hay un lobby que otro día trataremos, hay dos lobbies muy importantes en el Congreso de Estados Unidos, dos lobbies judíos que tienen mucho dinero y que tienen muchos congresistas favorables a sus tesis, que acusan a John Kerry y a Obama de ser demasiado blandos, ¿no? La Casa Blanca entonces ha reaccionado y dice que ha trasladado a Netanyahu, presidente israelí, el disgusto por los reiterados ataques a sus políticas de parte de los líderes de la comunidad judía en Israel. Dice que, según el periódico Jerusalén Post, esta supuesta molestia se conoce apenas una semana después de que el ministro israelí de Defensa se viera obligado a disculparse a causa de unas palabras privadas filtradas a la prensa en la que desacreditaban a Kerry y a sus actuales actuales esfuerzos de paz. Hay varios lobbies en Bruselas, lobbies judíos muy potentes. En próximos programas los volveremos a tratar. Espero haberos entretenido un poco, y si estáis de acuerdo conmigo, si me queréis escuchar, el próximo domingo a la misma hora, a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Cuca, frecuencia 107.3, también nos podéis escuchar a través de internet, de nuestra página de radiocuca.org, donde podéis, además de escucharnos en directo, podéis escuchar los programas grabados que tenemos en nuestros podcasts. Sin más, me despido de vosotros y quiero además daros las gracias por haberme escuchado, y espero que durmáis todos muy bien.